Se viene Montesinos, cuidado, vecino, se viene Montesinos, cuidado, vecinos, se viene Montesinos. Cuidado, hermanos, se viene Montesinos. Tengo es mujer y no me representa. Tengo es mujer y no me representa. Tengo es mujer y no me representa. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruano. Se viene el narcoestado. Cuidado, peruano. Se viene el narcoestado. Cuidado, peruano. Se viene el narcoestado. Cuidado, peruano. Se viene el narcoestado. No queremos ser carne del narcoestado. No queremos ser carne del narcoestado. No queremos ser carne del narcoestado. No queremos ser. No queremos ser carne de narcoestado. No queremos ser carne de narcoestado. No queremos ser carne de narcoestado. Carne de narcoestado. No queremos. Cuidado, peruano, se viene el narcoestado. Cuidado, peruana, se viene el narcoestado. Cuidado, peruana, se viene el narcoestado. Cuidado, peruana, se viene el narcoestado. Cuidado, peruana, se viene el narcoestado. Cayaco y cocaína acaban con tu vida. Cayaco y cocaína acaban con tu vida. Cayaco y cocaína acaban con tu vida. Cayaco y cocaína acaban con tu vida. Cayaco y cocaína acaban con tu vida. Acaban con tu vida. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. Fujimori nunca más. Tengo culpable, no quiere ni a su madre. Tengo culpable, no quiere ni a su madre. Tengo culpable, no quiere ni a su madre. Tengo culpable, no quiere ni a su madre. No quiere ni a su madre. Tengo culpable, no quiere ni a su madre.